que el predio que hace muchos años venimos trabajando y construyendo, en donde hay un espacio cultural, una cooperativa textil, una empresa y otros emprendimientos productivos, podría correr peligro, sobre todo después de los cambios de autoridades. Y lo que nosotros queremos y venimos justamente dialogando hace meses es tener una sesión permanente de uso del terreno, porque justamente tenemos una sesión precaria. Y bueno, desde hace ya dos meses que no nos reciben y que no nos reciben, vamos a venir acá a movilizar y acá esperando que nos atiendan, así que nos vamos a quedar acá hasta que vengan, la gente que nos tiene recibirnos ya. Así que bueno, acá nos quedaremos esperando y bueno, Hola, buen día, compañera Elsa, te saluda. ¿Cómo estás, Elsa? Todo bien. Disculpame, pero no, me parece que me cambiaron la voz. ¿Sos? Es Natalia. ¿Natalia? Bueno, Natalia. Sí. Entonces, hasta ahora, hasta este momento, no tiene ninguna. No le recibió nadie ni. No nos recibió nadie. Todavía no, porque, bueno, las personas con quienes nosotros venimos teniendo diálogo no están. Están recorriendo las estaciones de tren, lo cual, bueno, es muy notable porque recorren las estaciones, pero nosotros no nos reciben, no nos atienden, así que bueno, ya les avisaron, así que supongo que deberían estar en camino. Y bueno, hagamos un poco de quilombo, así que rápido van a aparecer, ¿no? Estamos haciendo quilombo, acá parece como si nunca hubieran escuchado un bombo, pero están todos muy horrorizados. Pero bueno, lo que estamos haciendo es nomás contar un poco de qué se trata esto. Así que bueno, lo dejo porque vamos a entrar. Bien, bien. Nosotros en busca de una información estábamos también a ver si ya les recibieron. Dale, te mando. Suerte, compañera. Suerte. Hola. Bueno, estábamos así con nuestra compañera Natalia, que están en una lucha. Al principio pensé que era Gladys, no, le cambiaron la voz a Gladys. Básicamente yo también pensé que era Gladys y la confundí un poco a la compañera, pero bueno, ya viene la lucha. Dice que parece que nunca escucharon bombo, así que están haciendo un poco de ruido, un poco de quilombo. Pero bueno, en este recorrido que es la lucha por la memoria, hay ya cosas que no nos sorprenden, de actitudes que si bien nos indignan, no nos sorprenden, ¿no? Y están ahí las compañeras en el Ministerio del Transporte.